A ver, sí, ya. Alcohol. Voy a decir qué tipo de podcast es este. Ya estamos en vivo. No es cierto. De regreso. Estamos de regreso, exacto, estamos de regreso. Hola, ¿qué tal, muchachos? Sean todos bienvenidos a The Losers Club Podcast. Ajá. Chicos, creo que le voy a poner ahora de efectos al podcast, porque pues falta como los aplausos y todo eso. Ahí está. Ocupamos un botón como en iCarly. Ándale, qué chido. Ya sé. Este, pues estamos de regreso, muchachos, de Losers Club, tercera temporada. Creo que sí, no sé. Bueno, es como un encuentro, se puede decir. Es como de esas bandas de rock que se me encuentran después de años. Después de años. Poco famosos, y para que lo recuerden de nuevo, aquí estamos. Exacto. Como buenos veteranos del rock. Como de esas bandas ochenteras que de repente regresan en los 2000. Sí. Uf, épico. Así tipo B7, Kava. Ándale. Saben, chicos. Bueno, pues les queremos contar algo. Pues así como nuestros planes para la nueva temporada, muchachos. Tenemos muchas cosas y mucho material que queremos sacar a lo largo, pues así de lo que dura el podcast. Esperemos que ahora sí dure un montón. Sí, por favor. Ya, procuraremos hacernos tiempo. Sí, ya nos acomodamos con los tiempos y este tipo de cosas. Y pues vamos a ver si... Bueno, no, vamos a ver si va a salir los podcasts. Por lo menos una vez por semana. Esa es la idea. Ahorita que tenemos, sí, ¿no? Uh-huh. Una vez por semana. Tenemos planeado sacar el podcast en diferentes formatos y en diferentes plataformas, muchachos. Aquí la diferencia, pues, es de que ahora sí va a ser como un poquito más pro. O sea, vamos a tener ya ahora sí como más planeado todo. No va a ser tan random las cosas. Ya va a ser un poco menos random. Poquito, no mucho. Sí. Pero, pues, The Losers Club se va a quedar tal cual como los originales, como, ¿no? Como lo conocemos. Exactamente, así con el mismo estilo y el mismo formato que siempre hemos usado. Y las mismas voces. Exactamente. y nuevas voces. O sea, próximamente también tenemos pensado invitar a varias gente. Sí, de hecho. Pues dedicada, no sé, a todo esto, ¿no? A lo que nos pida, lo que no tan así. Bueno, sí. ¿Qué tal si de repente actrices porno también, no? Sí, o sea, sí, vamos a estar. Vamos a buscar a Wii. ¿A qué? ¿Cómo se llama? Mia Khalifa. Dándale. Qué chido. Ay, qué chido. Bueno, No, pues va a haber expertos en la materia, ya sea coleccionismo, videojuegos. Pues videojuegos, todo ese tipo de cosas. Ajá. Cosas. Tenemos pensado, pues, así como hacer ya un poquito más de variedad. Para que pues también haya un nuevo formato, ¿no? Haya un poco más de variedad y que la gente nos siga escuchando. Pues la gente lo que le interesa, pues, es entretenerse un rato, ¿no? Y eso es la, eso es como pues el objetivo principal, muchachos, entretenerlos, distraerlos. De repente también informarlos, opinar sobre pues diferentes cosas, ¿no? Sí. Pero pues les comento, va a ser una nueva imagen, por ahí yo ando diseñando un par de cosas, ando poniéndolo chulo la cosa, chulo, guapa, chulo, guapito, así. De venas. O sea, el podcast perfecto. Perfecto. Y pues igual va a haber pues así muchísimo contenido, muchachos. Va a estar en YouTube, va a estar en iTunes y pues vamos a ver después poco a poco, ya después si va viendo más gente. Sí, sí, van respondiendo ustedes, vamos ampliándonos, claro está, ¿no? Exactamente, esa es la idea principal. Y pues ya poco a poco ustedes seguirán descubriendo más contenido y cosas así interesantes. ¿Incluso pueden sugerirlo? También, eso es una buena opción. Podrían sugerir qué tipo de contenido quieren ver en el Exacto, canal, sí. en el podcast. En el podcast. Escuchar en el podcast. Podcast. No lo pueden ver, lo pueden escuchar. Que próximamente lo exacto, van a sí. Próximamente lo van a poder ver, sí. O sea, esa es también una conocer? De las ideas. Sí, exacto. ¿Ya nos conocen? Pero como dice Vania, pues es muy muy importante que ustedes también comenten, nos alimenten de información que quieren ustedes en el podcast y pues qué esperan, ¿no? Del podcast y todo eso, ¿vale? Pues desgraciadamente lo queríamos hacer ahorita en vivo, pero pues... No, se pudió. Problemas técnicos, como siempre. Siempre, sí. Siempre es una bronca como hacer transmisiones en vivo y todo este tipo de cosas, porque siempre sale algo. Que el audio, que las cámaras, que la imagen, que quién sabe qué carajos. Y obviamente no hay mucha producción por detrás, porque es en vivo. ¿Sí? No hay mucha producción, pero pues es algo un poco más profesional, sí, se podría decir. Sí. O sea, la calidad ahí está, pero aumentada. Pues igual... Hay pequeños detalles, ¿no? Siempre. Sí. Bueno, básicamente, pues, ahorita ustedes lo están escuchando ya grabado. Ya creo que en Mixcloud están escuchando, o donde ustedes lo estén escuchando, ahí están nuestras redes sociales. Principalmente nosotros nada más usamos Facebook. Sí. No queremos meternos en tantas broncas de tener un montón de redes sociales, porque la neta no tenemos el tiempo para administrarlas. Exacto, es mucho. Y creo que con Facebook está bien. O sea, para estar en contacto. Alcance. Ajá, como para estar en contacto con los fans y todo eso, es pues está bastante chido, ¿no? Pero pues igual donde ustedes lo estén escuchando, si lo están escuchando la como página usted, más viejita del mundo, pues ahí. Es en ahí mero. Gente del futuro. Exacto. Niño del futuro que nos está escuchando, pues ahí tienen nuestras redes sociales. Si seguimos vivos, pues ahí estamos. Ahí están. Si en el 2030 seguimos, ahí están. No sé, muchachos, pues hay muchísimas cosas que decir. ¿Qué? Hay muchísimas cosas que decir. Pues sí, hay muchas cosas que aprender todavía, ¿verdad? Bueno, también. Pero también que decir. Sí. Y pues básicamente yo tengo pensado, vamos a ver muchas películas de lo que nos queda muchísimo. Y esa va a ser una de las temáticas principales del podcast. No la principal, pero sí una de las cosas principales que vamos a comentar. Películas, nuestras opiniones sobre la película. Y pues todo eso, ¿no? Así es. O sea, bastante chido. No sé, ¿algo que tengas que agregar, Pani? No, tú lo dijiste todo y perfecto, ya sabes. Me encanta. Estamos como sincronizados en eso y muy de acuerdo. Hasta eso, por eso nunca hemos salido mal. Así que si lo dejamos de grabar, no fue porque hayamos salido mal, nada de sí. Eso. Fue por falta de tiempo. Tiempo, quizás un factor por ahí que no. Pero vamos a tratar ahora sí de bien de... Sí, de ser constantes más que nada, para que no se sientan olvidados, chicos. Y gracias a los que todavía están. Muchas gracias. De sí. No, la neta, para todos los que nos están siguiendo en Facebook, ya casi llegamos a los 100. O sea, si le vamos de perspectiva, no es mucho, pero a la vez sí es mucho. O sea, sí, son como... O sea, básicamente podría llenar un concierto con 100 personas, ¿sabes? Sí. O sea, 100 personas te estarían viendo en ese momento. Estaría bien chido. Sí. Pero pues queremos poco a poco ir subiendo más de fans y demás. Y está bastante chido. Y eso sí. Ustedes recomiéndanos también, sí, chicos, no, si les gusta. Es súper importantísimo que ustedes compartan nuestro contenido, porque pues igual al final de cuentas, si llegamos a más gente es más chido. Pues hay más interacción, hay más chido, está bastante bien. Y pues bueno, pues eso es como las ideas generales que tenemos ahorita del podcast. Uh-huh. Eso es como un pequeño adelanto, un pequeñísimo adelanto. De lo que se viene. Como les comento, ya les dije que vamos a, pues, a ver muchísimas películas. Vamos a comentar sobre las películas, a opinar. Va a haber como una mesa de debate, ¿no? Entre varios compañeros, amigos. Amigos del alma. Uh-huh. Y pues ya, bueno, sí, pues. Va a haber más contenido, pero pues igual poco a poco ustedes van a ir viendo todo ese tipo de cosas. Sí, ahorita pues es muy general, ¿no? Porque no tenemos... Ahorita un guión claro y toda la onda, porque apenas es el regreso, chicos. Apenas estamos comenzando y vamos a ver su aceptación otra vez. Sí, no, sí. Pero la neta, qué chido todos los fans que se quedaron ahí. Ay, los amamos. Que están pues ahí en la página. Y creo que ya pocos vieron, pero ya cambié la imagen del Facebook. Ya se ve un poquito más acá, más chido, más cool. Y pues vamos a hacer todo este tipo de cosas. ¿Qué más? Pues va a haber contenido en vivo, eso sí. Va a haber contenido ahora sí, como para que nos vean cómo somos físicamente. Para que nos conozcan, para que se desilusionen. Para que no digan, ah, está guapo, eso está guapo, pero. Así, es como me lo imaginaba. Ajá. Es cierto. Somos hermosos. Somos hermosísimos. Oh, sí. Así, no como nuestras voces, así estamos. Claro que sí. Y pues esa es como la idea ahorita más principal y sí, primordial y todo eso. Es el plan que tenemos ahorita, chicos. Uh-huh. básicamente. Vamos a ir al cine mucho. Sí. Muchas veces. Muchas veces. Y ahora, realmente en el futuro estaría chido como ya tener muchos seguidores y de repente ya como que nos empiezan a invitar a Universal, así como a estrenos de películas. Ajá. Como Fox, ¿no? Ah, esos chavos hacen podcast, vamos a invitarlos. Como, sí, como prensa, no sé. Sí. Estaría bien chido. Estaría chido. Y ya después, pues igual. Esto es con tiempo, pero pues tengo la idea general de lo que va a pasar. Uh-huh. Ojalá pase así como yo me lo imagino. Pasar. Hay que pensar positivo y allá vamos a llegar, chicos. Exacto. Lejos, muy lejos. Exacto. De nuestro lindo hogar. Y pues también la idea es que ustedes nos escuchen a cada rato. O sea, como les comento, el podcast va a salir un podcast a la semana. Uh-huh. Va a haber diferentes contenidos, pero poco a poco van a ir saliendo. Vamos a producirlos y vamos a editarlos y todo eso. Vamos, y van a salir. Lo va a hacer porque yo solo soy la voz. Ah, no es cierto. Pero yo voy a estar todo el trabajo. Yo voy a estar todo el trabajo. Así. Vania, pues nada, está aquí. Nada, se pone aquí y empieza a platicar y ya, se va. Y yo tengo que regresar a la máquina y empezar a editar todo y estoy hasta muerto, ¿eh? Lo, sí, ya sé que lo negreo mucho. Soy un esclavo. Es mi esclavo, trabaja, descansa. Sí. Así es esto del dance. Así. Pero no importa, yo lo disfruto, o sea, no importa. Aunque sea un esclavo, lo disfruto. Disfruta su esclavo. Sí. Es que así es el podcast, o sea, es algo improvisado que de repente sale, ¿no? Y... espontáneo, eso es lo bello, ¿no? Es como platicar entre amigos. Sí, exacto. O sea, sí, eso es como lo bonito del podcast. O sea, como que es así como... charla entre amigos. Ajá, y hay gente que se siente identificada, ¿no? Con los trapos, yo soy así, o no sé. También o... le voy a la traba a mí también cuando hablo. Ándale. O esos temas que hablan esos chavos, pues me interesa, ¿no? Estaría bien chido continuar con ellos, ¿no? Así es. Estaría bien chido. Lo pueden hacer precisamente por eso Facebook. Uh-huh. Ya se lo dijo Mike. Exacto, pues ustedes nos pueden mandar cualquier cosa y así, básicamente. Sí. Todavía no tenemos así como bien planeado cómo va a ser, cuánto va a durar los podcasts, pero igual no creo no va a durar tanto. O sea, sí, pero... unas 4 horas nada más. Sí, yo creo que en unas 4 horitas. Está perfecto. No, pues igual yo creo que pues así como antes, creo que duraban como 20 minutos, ¿no? Uh-huh, algo así. 20 minutos, no, media hora más o menos. Porque también pues así como que... aburre. Yo he escuchado podcasts muy largos. Y la neta... nadie los escucha a todos, o sea, sí, no. No... a menos que estuviera súper buenísimo... ahí sí, pero... es muy raro... sí, de hecho... y la idea pues es como nada más unos 20 minutitos... igual media hora lo mucho yo creo... uh-huh. Es el tiempo que tenemos para platicar... y pues como les comento yo creo que le voy a poner... voy a meterle efectos... voy a conseguir así como... pues así efectos para en el medio del podcast... meterle en aplausos y todo ese tipo de... ¡Aplausos! Y pues así, básicamente. ¿Y qué más? Pues no sé, ¿qué quieres comentar, Bonnie? No sé. Yo tampoco sé. Sí, está chido. Ya quería regresar. Pues ya, sí. Ya hacía falta, es muy bello esto. Lo disfruto yo también. Disfruto hablar al idiota. No, no es al idiota, pues ya. No, es Son temas serios. Temas serios. Profesionales como nosotros. Sí, claro que sí. The Losers Club. Un podcast profesional. Hecho para profesionales. Los especiales. Eso es importantísimo. Ahorita que me estaba acordando y estaba pasando otro día. Vamos a hacer especiales. Halloween. Navidad. Obviamente. Ay, claro que sí. Obviamente va a haber un especial de Halloween. Tengo pensado como hacer como... la casita del horror. La casita del horror. Pues ya sé cómo platicar de películas relacionadas a Halloween. Uh-huh. De terror, este tipo de cosas. O también como contar anécdotas paranormales. Uh-huh, así como... ah, pues el otro día en casa de mi abuelita, no sé. Mi escuela asusta. Ajá, sí. Dato real. Ajá, algo así, ¿no? Estaría muy interesante como... escuchen eso, sí, ¿no? Incluso platicar. Nos pueden mandar sus experiencias también. Ah, también, es importantísimo. Ustedes nos pueden mandar también sus... hay que alimentennos, chicos. Sí, porque la neta ustedes son como lo principal. Pues. Ustedes son lo principal, de hecho, por ustedes estamos aquí. Exactamente. Por ustedes somos los que somos. Especiales, pues sí, Halloween, Navidad, obviamente también. No es Navidad, pero por esas fechas, más o menos. Es la idea. Decembrinas, ¿no? Vacaciones. Sí, ya que empieza a hacer frío, ya, vamos exacto, a... Exacto, exacto. Ya cuando empieza a hacer frío, ahí mero. Ay, güey. Aguas, aguas. Perdón, chicos, me ando matando aquí. De repente escuchas, ¡tas! Se cayó por ahí. Y eso que está sentada. Dios. Y improvisar, oh, no, no pasó nada. Regresemos. Así, así se mueven en Francia. Sí. Son efectos especiales del, ¿sí?, podcast. Son efectos. Amigos, ya a falta de aplausos y todos los efectos ahorita, pues los ponemos aquí, chicos. Y pues igual ya después, si hay chance, regalar un par de cosas, obviamente patrocinado por alguien, todo esto. Relacionados a cine, anime, vamos todos, series también. ¿Series? Va a haber también, platicamos de series también, de... Incluso de música también, ¿no? Sí, vamos a poner música, obviamente. Va a ser un poco difícil, más que nada por el copyright. Pero podemos hablar de ello. Pero sí, no hay ningún problema. Podemos poner partecitas, no tan complicado para que no nos marquen copyright. Uh-huh. Y pues platicar también de la música y hacer pequeñas pausas, ¿no? También. Y así. Y pues... ¿Cuánto? Faltan como 20. Faltan otros 20. Es el podcast más largo que he hecho en mi vida. Y bueno, no sé, ya. Ya. Ya. Nos quedaremos en silencio 20 minutos, chicos. Disfrútenlo. Disfruten de nuestro silencio. Pues igual podemos arrancar con un temita, algo frescozón, algo chido. No sé qué película has visto últimamente. La última que viste. Guardianes de la Galaxia fue la última que vino y del cine. ¿Guardianes de la Galaxia? Sí. Es bueno. Sí. Las cinco escenas post-credits. ¿Me quedo todo? Súper. Yo tengo un problema con esa película. O sea, está bien, pero creo que la 1 estuvo mejor. Sí. Yo siento, ¿no? O sea, como que, bueno, yo opino, ¿no? Que como que la 1 me latió más. Se siente más... Más Guardianes de la Galaxia, no sé. La 2 estuvo bien, pero pues... Le faltó algo ahí. Pero está chida, o sea, la neta sí está chida ver los personajes de nuevo y todo. Meryl Azul. ¿Qué? Meryl Azul. No, oh, sí. Oh, esa muerte fue muy trágica. Está. ¿Qué decía? ¿Que se sentía orgullosa? No, Mary Poppins. Mary Poppins. Sí, esa, de sí. Esa. ¿Y es cool? Sí, es cool. Soy Mary Poppins. Esa parte estuvo bien chida, ya la película. Sé, fue de... Luego de repente ya pasaron como 2 días después y en internet todos los memes que le hicieron. No sé si llegaste a ver uno, pero había uno donde le cambiaban la portada de una de las películas por él. Estuvo bien chido. Es lo que, no manches, es lo que yo me quedo pensando. ¿Cómo, qué tan rápido puede llegar, ¿no?, alguien a que sea como... Pues así, Photoshop o rápido, ¿no? Así, ya... Tengo que sacar primero el meme. Sí, y así, no manches. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó ahí? Ya sé. Pero sí, Guardian Galaxia, pues yo también la fui a ver y pues está... Está bien. Está chida, la recomiendo. ¿Es buena? Es buena, no es perfecta. Exacto. Tiene pequeños detalles. Hay creo unas... Hay como unas partes... Va partes de la película que va como un poco lento. Como que no te cuadra, no sé. Bueno, a veces yo últimamente he sentido como algunas películas muy lentas, así como yo quiero buena acción, quiero ya que se maten ahí ya todos. La vida es muy rápida, por eso queremos verla rápida. Sí, sí. ¿A qué hora se va a morir? No me importa que no sé. No me importa la trama, ya mátense. Sí, ya mátense, dispárense. Dense un sablazo ya. Y la que sigue, ya después de Guardianes de la Galaxia, de Marvel, es la de Spider-Man. Que se va a estrenar el mes que viene. No me acuerdo de la neta qué fecha, exacto. Si ustedes sí, díganos, por favor. Sí. Spider-Man Homecoming. Coming, ¿no? ¿Qué esperas de la película? Fíjate, ya tiene tiempo que yo no me hago expectativas de las películas. Más bien, solo las veo y ya digo, las disfruto. Porque te haces una expectativa y luego te... O te la cagan mucho o... Siempre son altas las expectativas que nos hacemos, ¿no? Porque con lo que nos imaginábamos y toda la onda. díselo, ah, eso qué. Mejor vas, la disfrutas y ya. Yo hago eso. La verdad, ya no me hago muchas ilusiones. Sí, eso está bien. De hecho, eso va más o menos acorde a lo que yo hago. Yo ya no veo thrillers. ¿Por qué? Ahí va mi... una teoría que tengo. Ok, dices, el primer thriller está bien. De una película nueva que se va a estrenar, dices, ok, voy a ver el primer thriller para ver un avance. Ok, normalmente los primeros thrillers siempre son tasters. O sea, duran como 20 minutos, sí, sí, sí. 25 segundos, 30 segundos. Es una... El trailer. Ajá, exactamente. Y dices, ok, el test... Hey, ¿taster? ¿Taster? Es teaser, ¿no? Teaser. Perdón por mi hermoso inglés. Bueno, eso está bien y puedes ver el primer thriller. Ok, pero ya después de como del segundo ya la estás dudando porque te mete mucho spoiler. O sea, te sí está bien. Te ponen la película, ¿no? Como que sí, literal, toda la película ahí. Literal te ponen, en el segundo thriller te pone literal toda la película. Y dices, ¿ya para qué la voy a ver? Pues sí. Exacto, y es así de, pues, no, pues, gracias, oye, pues... Ya, no, te faltó ponerle escena post-créditos pues, ahí. Pues, casi, el... casi. En el thriller. Y la neta, yo recomiendo ya que no vean thrillers. Si quieren, vean el primer thriller, nada más, y ya. Con eso tiene más que suficiente. Yo lo experimenté con varias películas, me acuerdo de Alien. Yo tenía muchísimas expectativas con esa película, la nueva que acaba de salir. Vi muchos thrillers y me arruiné la película. Literal, ya me sabía toda la película, aparecieron las mejores escenas en el thriller. Ay, y así sí, de... siempre, o sea, ¿what? Dices, ¿qué? Sí. Exacto, y es así de, no, pues, no, ¿para qué? Mejor no. Ya no veo nada. Sí, igual, creo que con Star Wars, me acuerdo, también. ¿Con cuál de las dos? Con la de la 7. Sí, hubo mucho, las la mejores 7. Escenas fueron... Exacto, thriller. Exactamente, y es así de... What? Fíjate, el thriller de Rogue One, como que no había tantas así. Ajá. Me gustó eso. Uh-huh. Sí. Hay buenos thrillers, que o sea, que hay escenas... Te pican, pero no te cuentan toda la historia. Exacto, exactamente. O sea, dice, te provocan ganas de verla, porque hay unos que dices, no, pues ya me la... Básicamente lo que estoy diciendo, ya me la contaste, ya para qué voy a ir al cine y a gastar dinero a ver lo que ya me enseñaste. Exactamente. Sí, ahorita el que me acordé más fresquecito y que fue bueno para mí fue el de Rogue One. La neta, Rogue One. Estuvo muy chido el tráiler, estuvo muy chida la película. Ay, no, me tanto, en serio. El final fue muy épico. Que estaban diciendo que iba a tener un final diferente. Estaban, bueno, yo vi por ahí una teoría. A ver. No la leí, neta, pero... No la quería leer. Pero sí fue algo así como que no iban a morirse. O sea, que iban a seguir así como... ¡Oh! ¡Hola! El tren chuchu. Si estás escuchando, hay un tren. Ese es uno de mis problemas donde vivo. Que el tren pasa literal atrás de nosotros. Pero no importa. Pero sigamos. Aquí pondremos música de elevador. Ya, listo. Este. Que el final iba a ser diferente. Pues que nadie iba a morir y que. Iban a ser felices por siempre. Ajá, iba a ser así un final, así como... La neta estuvo chido. Sí. Final. Sí. Dramático. Y así para ser... Para que continuara la otra película, así. Uh-huh. El sacrificio. Uh-huh. Me encantó esa... No. La mejor parte de esa película, a mi parecer, en mi opinión, es la de... ya casi el final, donde sale Darth Vader. Ah, oh, ya sé, no, que se quejen manches. Todos de la Leia CGI. Fue épico, no, en serio, manches. Ah. Nunca había sentido miedo, tanto, no miedo, pero como así como emoción terrorífica. Ajá, emoción por Darth Vader en esa escena, literalmente. Hola. Ay, qué chido. Ah, llegó. Ah, qué genial. Qué chido. ¿Ya? ¿Eso fue todo? Sí. ¿Cuánto te costó? 2.30. ¿Está bien? Es aquí de Marina. Está muy chida. Ay, está ¿qué muy tiene chida atrás? Quítale. ¿La etiqueta? Sí. Ella no le quitó, ¿no? Entonces, rápido, qué chido, está bien chida. Voy a comprar una. Sí. Yo también, me gustó. Sí, ahí ponemos. Está chida la marca. Luego me enseñas más ropa. Ay, también hablaremos de ropa alternativa, chicos. Ah, podemos patrocinarlos. Qué perro, qué chido. Regresando. Perdón, es que acabamos de ver una playera hermosa. Bueno, sí es una playera, es una sudadera, ¿no? Es una sudadera, sí. Una sudadera. Hermosa. Digo, hermosa. ¿Para qué quieres efecto de sonidos y mi voz es ya multifonética? Está, ya está ahí. Ya sé, qué horror. ¿Qué se llama? Ah, Vader. Ah. Tanta emoción de verlo. Es que como que ya te habías acostumbrado a verlo en las otras películas, ¿no? Ajá. Y lo ves ahorita y es como que ¡no mames! Y como empieza a ahorcar. O sea, ¿cómo es Vader? Uh-huh. Todo pues te platica que es un hijo de la chingada, ¿no? Bien. Y ahí en esa escena fue así como Mato. Sí, no. Yo creo que esa escena es algo similar a la primera vez que yo, bueno, yo pienso que nuestros papás, tíos, vieron a Darth Vader por primera vez. Yo creo, yo eran creo que es chiquititos. Sí, yo creo que es algo muy similar, así como no manches, es un emoción. Es que ajá, sí. Es todo un personaje, güey. Sí, o no. Sea, no manches, o sea, altísimo el güey. Todo super, de negro, imponente, ajá, super imponente. Cuando aparece por primera vez, sí. Me imagino, voy a decir, "Wow, ¿quién es?" Sí, me imagino. No. Y luego es un buen villano. Sí. O sea. Sí, así es. Me imagino a mi papá, que era un niño de 4 años cuando la fue. 4 años, sí, como 3 o 4 años. La fue a ver por primera vez al cine. Y me lo imagino entrando así su carita de ¡ah! ¡No manches! Y desde ahí, amigos míos, nos picó el bicho de Star Wars a todos. Gracias a mi papá. Y gracias a mi abuelo que lo llevó al cine a ver Star Wars. Creo que ya lo habías contado en otro podcast. Sí, creo. Pero me encanta hablar de mi papá. Está bien. Pero es que sí, o sea, fue Doc, porque como niño, él dice, o sea, no manches, yo me sorprendí tanto y pues ahí quedé prendado de esto. Es que sí. Sí. También cuando Leia fue a verlo, bueno, los que no saben, tengo una niña y se llama Leia, ya sabrán por qué. ¿Por qué será? No lo sé, nadie lo sabe. Y cuando la vio, pues, fue así de, ¡oh, mira, mamá, es Darth Vader! Y se te pone chinita la piel de la emoción de que tu hija le disfrute lo que tú disfrutas. O sea, así ha de sentir, ¿no? Mira, sí, vamos, o sea, no, pues sí. Oh, qué bonito. Sí, yo personalmente lo que yo sentí fue como, wow, no manches. O sea, nunca había visto en esa faceta a Vader. O sea, sí podría ser algo parecido. Hay una escena algo parecida en creo que en la 6, en donde Luke se mete, está con Yoda en el, no me acuerdo el nombre del planeta, perdón, que va a entrenar, que se lleva, no creo si es en la 6 o la 5, bueno, es de Star Wars. Es en uno de los capítulos, creo que es en la 5, donde va Luke, va a buscar a Yoda la primera vez que se encuentran. Bueno, hay una escena muy parecida en donde Yoda le está comentando a a Luke, que pues, que tienes que tener control, ¿no? No, porque no te puedes ir muy para allá ni muy para acá. O sea, tienes que tener un balance de la fuerza para que no te vayas al lado oscuro. Uh-huh. Y pues para poder, para que estés bien como Jedi, ¿no? Y hay una escena muy parecida donde se encuentra con Vader y pues se están enfrentando, ¿no? En ese momento yo creo que dices, wow, no manches. O sea, imagínate ver a Vader en un bosque, saliendo de un bosque, y enfrentarse con Luke, ¿no? Es así de wow, muy, muy, muy chido. Y pues algo muy similar, muy parecido, pasó en Star Wars, Rogue One. Esa escena y pues que lo que pasa adelante, ¿no? Que conecta las dos películas, eso, la 4 y la Rogue One. No manches, o sea, está súper chidísimo. Se te eriza. O sea, en el momento que está entrando el güey con los planos, uh-huh, y voltea y dice, no manches, es Leia. Sí, es Leia. Sí, sí. Sí, ay, sí. Yo me hice tantos días así como que no manches, qué emoción. Me acuerdo No, sí, está súper, súper chidísimo. Sí. ¿Cuánto llevamos? Como 20 minutos, ¿no? Ya, 29. Ok. Bueno, muchachos, pues yo creo que le dejamos en este capítulo. Terminó el episodio por hoy. Le dejamos por el día de hoy. Y pues vamos a regresar la próxima semana. Ahora sí, ya más chido con un formato. Esperemos que ya próxima semana sea en vivo. Sí, así es. Esperemos que sea en vivo. Ya tengamos ya más o menos bien acomodado todo. Y ya sea un poco más organizado. Dinámico. Sí, dinámico todo eso. Pero bueno, muchachos, con este podcast pues damos por entendido de que pues vamos a regresar, muchachos. Así es, vamos a regresar. Estamos de regreso. Estamos de regreso, ya. Así. Literalmente estamos de regreso. Ya bien puestos. Y con todo. Ya vamos a darle con todo. Pues algo que quieras agregar, Vania. Pues muchas gracias, chicos, en serio. No me canso de agradecerles porque yo sé que les va a gustar y que van a seguir fieles como siempre. Sí, sí, sí. Y pues para todos los nuevos que nos van a seguir apenas o así, bienvenidos sean a The Losers Club, Club de los Perdedores. Pueden entrar en el club en cualquier momento. Recuerden darle like en nuestra página de Facebook y pues seguirnos en Mixlo, nuestras redes sociales, que solo Facebook y ya. No. Quizás Instagram, pero para después, ¿no? Sí, quizás. Como les comentábamos, o sea, ocupamos de la aceptación y así para irnos ampliando, porque de nada nos serviría tener tantas páginas si no hay mucho movimiento. Exactamente. Vamos a ir poco a poco, igual ya con tiempo y todo, y pues ahí vamos a estar. Uh-huh. Por lo pronto, cada semana nos van a estar escuchando. Cada semana nos van a estar escuchando. Hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes. Yo creo que para el sábado, ya literal, todos los sábados, pues ya para organizar bien, uh-huh, estar bien editado y todo. Todos los sábados nos van a estar escuchando. El sábado en primera. Ah, en vivo, sí, es cierto. Los viernes sería en vivo. En vivo los viernes y el podcast como tal el sábado. Así por es. Si los, por lo quieren volver. Acaso, ajá. O por si acaso no nos alcanzaron a ver, pues ahora está, ¿no? Ahí vamos a estar. Ok. Y pues como último, pues igual, gracias a todos por estar escuchando, por seguir aquí con nosotros. La neta, yo también los agradezco bastante. Y pues bueno, esperen a nosotros más contenido, más chido, más emoción, más recargado todo, friqueadas, más todo. Bueno, muchachos, nos vemos en el próximo podcast. Que estén gracias, bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego.